Buenos días, amigos de Vida San Red. Saludos en el podcast matutino. Bueno, hay varias formas de comprar productos de Apple con descuento. Hasta hace poco era realmente sencillo. Y este truco, este hack, se lo debo al señor Comercial Geek, quien me compartió, y él lo compartió en su blog, que tiene bastante abandonado, muy mal, Abel, muy mal, pues un enlace de la AOC, creo que es la Universidad Abierta de Cataluña, no sé exactamente cuál es, pero es una universidad. Entonces esa universidad, por lo visto, tiene un enlace, y ese enlace, esa URL, esa dirección de internet, es accesible por cualquiera. Solo tienes que copiar y pegar la dirección de internet en tu navegador, en la barra de direcciones de tu navegador, y accedes al descuento educativo, que en el caso de los Macs es bastante interesante. Bueno, podemos hablar de, en algunos casos, hasta 300 y pico euros. En el caso de los iPads es algo más discreto, pues puede rondar los 60 y pico euros, que no está mal, no está nada mal. Luego, pues piensa que cuando vayas a revender ese producto, pues vas a poder obtener un precio, vas a poder ofrecer un precio de venta inferior al de tus competidores. Con lo cual, pues fantástico, ¿no? Bueno, eso ya se acabó. Ahora hay una cosa, ahora cuando entras al sector educacional de Apple, a los descuentos educacionales de Apple, pues hay una página que se llama Unidays, y entonces tienes que meter una dirección de correo electrónico de alguien que tenga email de una universidad, y ellos lo comprueban. ¿Qué hay detrás de eso? Yo todavía no lo sé, pero lo voy a probar dentro de poco por puro interés. O sea, yo ya tengo un Mac, ya tengo un iPad, ya lo compré, me llegó el día 13, hoy es día 15. Pero hay más formas. Otra forma, esto lo digo, pues es un tema que me he dedicado académicamente, al menos teóricamente, a verlo, ¿no? En los foros también comentan que si llamas a soporte, pides en la página de internet, pues tiene una opción de hacer la compra por teléfono, pues no te piden, no se ponen muy exigentes. Es decir, simplemente con decir que hay alguien en casa que es universitario, pues van a ofrecerte el descuento educativo. Yo no lo he comprobado, pero lo he leído en varios sitios. Porque también hay gente que dice que en función de la tienda, al recoger tu pedido o al abonar tu pedido, te van a pedir el carnet universitario o la carta de admisión en la universidad. Eso ya suena un poquito más yankee, cuando para estas cosas hay de otros países. Esta es una segunda opción, ¿eh? El hacer la compra por teléfono. Eso no está, yo no lo he comprobado, no he hecho ni siquiera la gracia de venga, voy a llamar a ver si. Y la otra forma es, por lo visto, en algunos resellers pues pueden ofrecer descuentos. Lo que sí es cierto es que sí, esos descuentos son inferiores. Bueno, pues bueno, en cualquier caso, ahí tenéis la opción y podéis probar, hombre, sobre todo los que sí seáis estudiantes universitarios, sí tengáis una cuenta de correo electrónico de vuestra uni, pues podéis disfrutar de esos descuentos, que ya que uno es estudiante y es pobre como una rata, pues no viene mal ese descuentico. Mientras tanto, os digo que estoy preparando un post bastante largo, en el que estoy haciendo bastante investigación sobre, bueno, distintas experiencias que estoy leyendo de gente que habla del iPad como ordenador único, que es una, bueno, es una opción interesante, y hay experiencias muy muy chulas de gente que va contando cosas. A raíz de eso, he redescubierto el blog Mac Stories del Federico Vitucci o Vitici, que no sé exactamente cómo se llama, y él tiene una especie de libro electrónico, aunque que lo puedes comprar, porque el blog ese funciona un poquito por suscripción. Pagas una cuota de 5 euros al mes, que no está mal, para tener acceso a contenidos premium. Pero luego el libro que tiene, que se llama algo así como El año en el que solo tuve el iPad o algo así, pues él pues le escribió toda esa experiencia, que es muy enriquecedora porque, entre otras cosas, habla de cosas como accesorios que él utilizaba, que él ha comprado, aplicaciones, que esa sección es súper interesante, aplicaciones que él utiliza, que él ha comprado, que él recomienda, y jolín, vaya trabajazo que ha hecho el amigo Federico con toda esa relación. Y bueno, a raíz de eso yo he hecho dos compritas. Tenía ahí un bono de descuento en Amazon que he aprovechado. Una de las compras es una funda para el Stylus, para el Apple Pencil o el Apple Pincel, como dice el amigo Cabrera. Me gusta el nombre, además me parece hasta más elegante, Apple Pencil. Y la otra es un dispositivo que una memoria USB que tiene dos conexiones, una es USB y la otra es Lightning, con lo cual se supone pues puedes cambiar ficheros entre un PC y un dispositivo iPhone o iPad. Eso está guay, no es barato, o sea, los 64 GB de pendrive valen unos 50 pavos, no es barato, pero sí que es interesante, ¿eh? Sí que me resulta bastante interesantillo. Y bueno, estas son las compras que vienen, Dios mediante, el viernes. También he tenido estas cosas, esto es como cuando se te avería el coche, mi PC de sobremesa, que tan buen servicio ha dado, pues finalmente ha empezado a hacer cosas raras, cosas de hardware, de fallos de puertos USB, y bueno, hoy ya he comprado por 200 euros un Dell en IDC Online, Este Dell está bastante bien, es un Core i5 con 4 GB de RAM. Y bueno, lo que voy a hacer es canibalizar el PC sobremesa Medium que compré hace ya unos añitos al señor Abel, al señor Comercial Geek, que me lo dejó en muy buen precio. Y seguramente pues alguna parte pueda aprovechar de ese equipo, porque la verdad es que el Medium ha tenido mucha tralla, sobre todo porque lo tenemos funcionando 24 horas al día. O sea, es que no para, el pobre. Y bueno, los Dell pues también tienen una construcción muy sólida. Y los Medium también, tengo que decir que tengo dos equipos Medium. El servidor de la isla, el servidor es un Medium, que también está funcionando 24 horas y que ha salido muy bueno, ¿eh? Muy bueno, buenos equipos. Y bueno, amigos, sin más, me despido de vosotros en este podcast matutino. Vaya noche de calor que ha hecho en Madrid, ha sido espantoso. Pero vamos, yo ni en Sevilla en mis tiempos. Así que cuidaos y tirad por la sombra. Chicos, un saludo y hasta pronto.